salsa tropical para Conga Music de los fabulosos exclusivos. Quiero olvidar las penas, arrancarlas de mi corazón. No quiero seguir sufriendo por culpa de este amor. El daño que tú me has hecho no lo podré olvidar. Con mucho sabor, Patricio.